cuerpo de bomberos, que además venía de otra huelga de brazos caídos, la denominaban, y prácticamente ha sido levantar el campamento que tenía enfrente al parque de bomberos y ponerse manos a la obra para atajar todos los inconvenientes derivados de una huelga de limpieza. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Diego Fernández y Pepe Jiménez. Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ambos del sindicato de bomberos. La habéis pasado canuta, ¿no? Porque no solamente los focos de incendio, que yo creo que no conocíais nada igual en Jerez, ¿no? Esto de 30 incendios consecutivos al mismo tiempo en diferentes puntos de la ciudad, esto no se conocía, ¿no? Eso yo personalmente no lo había vivido nunca. En los 12 años de funcionario que llevo en el consorcio, nunca había vivido esta situación. Y bueno, pues realmente fue un poco caótico el día que yo estuve de guardia, cuando se solapaban los servicios, incluso se llegaron a solapar cuatro servicios a la vez sin poder atender, y a ello se agravó con las piedras que nos tiraban de la parte del MOPU cuando fuimos a atender a algunos. O sea, piedras y de todo, ¿no? Bueno, eran piedras, botellas, eran los camiones, incluso algunos de... Bueno, el Unifor 40, que es el camión que tenemos de primera salida, está afectado en una de las ventanas de donde tenemos los materiales. Y bueno, y la decisión fue automática de quitarnos de allí porque atentaba contra nuestra integridad, evidentemente. ¿Y dejabais los contenedores? Bueno, los contenedores no se atendieron, sí. Porque tampoco, al estar ardiendo como estaban ardiendo, no afectaban a nada como vehículos. Era la basura esparcida y quemada en medio de la vía. Realmente lo que estaba ardiendo era basura. Sí. Y los contenedores que ya estaban quemados, pero realmente no corría peligro ningún tipo de bienes como vehículo o mobiliario urbano. Sí. Entonces también se toma la decisión en ese sentido de mantenernos al margen, de ponernos a unos 200 metros de distancia con policía nacional y local, y evidentemente pues observar hasta que, bueno, ellos observaban, porque nosotros teníamos que seguir trabajando, la policía observaba de que no afectaría ningún vehículo ni no llegara a mayores. Claro. Me hablabas antes, digo, antes de entrar en estudios, de un problema, un momento especialmente delicado. 2:30 de la madrugada, creo que fue del lunes al martes, ¿puede ser? El martes al miércoles. El lunes, que fue el primer día realmente que empezó la movida esta, que por la constancia que tengo, al parecer intentaron llevar antidisturbios de Sevilla y no había dotaciones suficientes, con lo cual al final eso fue un desmadre total. Sí. Y allí en la parte de la zona azul pues campaban a su ancha las personas que estaban reivindicando. Y ahí ese momento, 2:30 de la mañana, el bombero que estábamos ese día, casualmente no había nadie de vacaciones, precisamente yo tenía vacaciones y hice por puesto, menos mal por el beneficio de todo. Y claro, nos distribuimos en varias salidas. Actualmente está la primera salida y segunda salida. La primera salida está por el jefe de guardia y la segunda por el jefe de salida. Pues incluso en mi camión fue una salida sin ningún tipo de mando a cargo, y porque no dábamos abasto. Pero claro, llega un momento que la continuidad de incendios se produce puntualmente, que se llegan a acumular cuatro incendios a la vez, cuatro incendios que no se pueden atender. A todo eso hay que darle gracias a Dios que en ningún momento hubo ningún accidente de tráfico ni incendio de vivienda, con lo cual en ese sentido pues estábamos más tranquilos. Pero es cierto que todos los coches estaban ocupados y es cierto que en el parque no había nadie. Eso es una realidad, y además una realidad que hablo en primera persona. Claro, hay un momento en el que el parque se vacía, claro, no hay... No, el parque estuvo vacío de personal, sí, a excepción del compañero que estaba en la emisora coordinando un poco la gestión de las llamadas. Desde las 8 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Bueno, eso es cierto. Aquí hay una cosa que está clara: sois un consorcio. El consorcio está precisamente para cuando uno ya no da más de sí, pues que venga del puerto, que venga de Rota, que venga de Cádiz, Pepe, ¿no? Exactamente, se supone que un consorcio es para que exista un apoyo real cuando aparecen necesidades de este tipo. Pero no se produjo. Claro. No, evidentemente no se ha producido. ¿Pero por qué motivo? ¿Por falta de coordinación? No, simplemente porque no existe ningún protocolo para este tipo de actuaciones, cuando debería existir, ¿no? Y entonces aquí se funciona un poco al traspié. Conforme van surgiendo las necesidades, se van solucionando. En este caso, ni siquiera se ha llegado a eso. Como mucho, en la noche del martes, quiero recordar que es cuando se han producido más de 100 incendios. Uno de ellos fue un incendio de vivienda, y a ese incendio de vivienda tan solo pudieron acudir dos bomberos porque el resto estaban ocupados en otras tareas. Y otros servicios. Divina Pastora creo que fue, ¿no? La vivienda, o eso fue el fin de semana. Ha sido una pedanía. Sí. Por lo visto ha ardido una moto, un coche dentro del garaje de la vivienda. En un principio, lo que comento, llegan dos bomberos con un vehículo con 800 litros, un vehículo pequeño, hasta que puede acercarse otro vehículo al lugar. Es entonces cuando los mandos deciden pues llamar al personal de fuera de servicio para reforzar a la guardia, que llaman a tres, no llaman a más tampoco. El puerto lo tenemos aquí al lado, con su dotación, con sus vehículos, que en caso de necesidad pues deberían acudir. Es decir, esto debería estar todo protocolizado con anterioridad, para que no tenga que ser en el momento cuando se tenga que decidir. Es un consorcio, ¿no? Claro. Efectivamente, como dice mi compañero, esto es un consorcio, pero no llegamos a entender para qué. Y esa es la realidad. Yo le puedo hablar directamente del parque que yo trabajo. 215.000 personas. El personal realmente que hay de guardia de media es 10 bomberos, de los cuales hay que quitar los conductores y hay que quitar los jefes de guardia y de salida. Y supuestamente se hartaba de decir hace cuestión de dos semanas el presidente Fernando García de que los consorcios están en apoyo en estas situaciones. Casualmente se ha demostrado que la gestión que se está haciendo del mismo es, aparte de una incompetencia total, evidentemente se demuestra de que el consorcio, hoy por hoy, como se está gestionando, no tiene cabida. Yo, precisamente el concepto de consorcio, yo precisamente soy uno de los que apoyo el concepto de consorcio, pero no como se está llevando a cabo. Y además, los hechos lo evidencian. Ya. Esta noche también ha sido noche toledana, ¿no? 60 incendios. Efectivamente. ¿No? O más de 60 incendios. Efectivamente. ¿No? Y en la misma sintonía. Vamos, no aprenden, por lo visto, estos señores que tienen unos altos ingresos por responsabilidad, pues no aprenden, no entendemos por qué. Y nos indignamos, los que trabajamos aquí, nos indignamos porque al final el riesgo real es de los que viven aquí. Y el riesgo real es de mi familia, mis hijos, mis familiares. Entonces, ese es el problema. Como eso no se puede jugar. Diego Fernández, Pepe Jiménez, de Sindicato de Bomberos, gracias también y enhorabuena por el trabajo. ¿Eh? Muy bien, gracias. Radio Jerez y Radio Occidental. Somos más de 300.000 pacientes los que disfrutamos de los beneficios de la tarjeta Bendita el Den. Una tarjeta interesante.